Luis Adoy, soy presidente regional de los pescadores artesanales de Cima Región. Hacemos un llamado para que nos puedan acompañar a las 7 de la tarde en una movilización masiva que va a haber en Osorno con los estudiantes, y especialmente llamar a sociabilizar esta noble causa, ya que esto de San Juan de la Costa, Maullín y todo el resto de la región, Chiloé, especialmente están sufriendo el embate del cansancio. Llamamos a de aquí, nos acompañen en esta noble causa para terminar de una vez por todas con esto. Creemos que el apoyo de un movimiento masivo en nosotros nos va a servir muchísimo.